La presión hacia las mujeres y la violencia hacia nosotras no tiene espacio físico, nada te contiene, pasa en todo el mundo, pero justamente somos más del 50% y creo, y en esto me gusta resaltar muchísimo, que hoy estamos no solamente para visibilizarnos o para sensibilizarnos o para luchar por nuestros derechos, sino también en esa lucha tenemos la obligación de exigirles a todos los estados de todos los países donde paramos que dejen de anularnos, que dejen de invisibilizarnos, que se hagan cargo y que realmente tengan políticas públicas. Hoy es una pena escuchar, hoy escuché a la señora Cousinet decir que los movimientos de mujeres realmente no representaban, porque estábamos negando el papel fundamental de Anfuso en los derechos de las mujeres. La verdad que ese bastardeo y ese deslegitimarnos al movimiento de mujeres, que somos más de 50 agrupaciones en esta asamblea, habla del nivel de soberbia, de machismo que tiene este gobierno provincial, porque no es solamente la voz de una mujer, claro, sino la voz de todo un gobierno que deslegitima las demandas de, te diría, justamente el pueblo, porque hay muchas mujeres y varones que hoy quieren estar en la marcha y que no van a poder estar gracias a las políticas de ajuste, ¿no?, y de machismo del propio gobierno. Sí, lo que creo que el debate se abre entre la lucha desde la resistencia del movimiento de mujeres en las calles a versus la institucionalización y burocracia de la lucha de los derechos de las mujeres. Que al fin y al cabo es un cínico, hipócrita maquillaje, sí, porque responde y funciona a un gobierno de derecha y neoliberal. Por lo tanto, prácticamente es casi, te diría, muy perverso lo que están haciendo. Lo bueno, y vamos a hablar de lo positivo, es el nivel de organización, de poder unificar entre tantas agrupaciones, con tanta diversidad, porque la asamblea está conformada por 50 agrupaciones de todos los colores. Es el arco iris. No somos las agrupaciones kirchneristas como vienen diciendo estos sectores. No, está el FIT, están sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, movimientos barriales, centros de estudiantes, espacios de comunicación no sexista. Digo, hay una diversidad de colores y cuando hablo de colores hablo de ideologías. Y sin embargo fuimos capaces de consensuar y unificar para este 8 de marzo. Así que habla claramente, digamos, de la madurez política que venimos teniendo las agrupaciones, quitándonos un poco las mezquindades, ojalá saquemos todas las mezquindades y queden afuera, y podamos encontrarnos desde la unidad, desde la integración, desde la diversidad y desde la fortaleza. Y desde la alegría, compañeras, porque hay que...